Sevilla, la fuerza de la tradición. La Giralda. Giralda es el nombre del campanario de la Catedral de Santa María. Los dos tercios inferiores de la torre corresponden al minarete de la antigua mezquita de la ciudad, de la época almohade de finales del siglo XII, cuando Sevilla era la capital del reino árabe, mientras que el tercio superior fue construido en época cristiana para colocar las campanas, que son 24. En su cúspide hay una bola sobre la cual se alza el giraldillo, una enorme estatua en bronce que hace las funciones de veleta, pues si bien cuando la construyeron en 1568, su nombre originario fue Triunfo de la Fe Victoriosa. No pasó mucho tiempo que los sevillanos empezaron a llamarla Giralda, es decir, que gira. Y luego giraldillo, mientras que la torre empezó a llamarse Torre de la Giralda. Con sus 104 metros de altura, es una de las construcciones más elevadas y famosas de toda Europa. En 1987, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Su arquitectura única y original, de formas cuadrangulares exactas, adornada de torrecillas y pináculos, ha servido de inspiración a multitud de torres posteriores en varios países del mundo. La Feria de Abril. La primera feria moderna de Sevilla se inauguró en 1847 como evento puramente comercial para la compraventa de ganado. También había unas 20 casetas donde los sevillanos podían descansar, cantar y bailar. Hoy en día, la Feria de Abril es una gran expresión de color y alegría durante 6 días al año. El recinto ferial, que tiene una superficie de 275.000 metros cuadrados, toma el nombre de Real de la Feria. Hay más de 1.000 casetas y un paseo principal por donde marchan los caballos. Las calles del recinto se adornan con miles de farolillos. En ocasión de la feria, muchas mujeres se visten con el traje de flamenca, que originariamente era la indumentaria de trabajo de las campesinas andaluzas. Una falda que termina en uno o varios volantes, más o menos adornados, con un mantoncillo sobre los hombros. Pulseras de madera y pendientes completan el cromatismo junto con una flor en el pelo, con una peineta que sujeta el moño. Uno de los espectáculos más hermosos de la Feria de Abril es el tradicional paseo de caballos. En las calles del Real se pueden ver los mejores ejemplares equinos y una amplia gama de carruajes, carros tradicionales, que son auténticas obras de arte. Sevilla es una ciudad con gran tradición taurina y patria de grandes toreros. Por esta razón, la Feria de Abril también se conoce por las corridas de toros. Su plaza de toros es una de las más importantes del mundo. Cerca del Real está la calle del Infierno, un parque de atracciones que ocupa una superficie de 125.000 metros cuadrados y tiene más de 400 actividades feriales para la diversión de todos los públicos, especialmente de los niños. Parque Nacional y Natural de Doñana. El Parque Nacional y Natural de Doñana fue creado en 1969. Está situado en Andalucía, a 35 kilómetros de Sevilla, y cuenta con una superficie de 108.086 hectáreas. Su gran extensión de marismas acoge durante el invierno a numerosas especies de aves acuáticas. Gracias a su privilegiada situación geográfica entre Europa y África y a su proximidad al lugar de encuentro del Atlántico y del Mediterráneo, en el parque se pueden observar más de 300 especies diferentes de aves al año. Al ser lugar de paso, cría e invernada para miles de ellas, tanto europeas como africanas, acuáticas como terrestres. En el parque se encuentran también numerosas especies de peces, anfibios, reptiles y mamíferos no marinos. Una de las especies más protegidas del parque es sin duda el lince ibérico, el felino más amenazado del planeta. Gracias a la variedad de ecosistemas que alberga y al alto número de especies que lo habitan, el parque se considera la mayor reserva ecológica de Europa, tanto que en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.